te quiero. Mírame, amor, te amo y por ti me muero, me muero. Dímelo, amor, te gasté todo mi cariño. Dímelo, mi amor, te gasté todo lo vivido, vivido. Todo lo vivido, vivido.